ridícula se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendimos a saber odiar y a nunca perdonar. Que cuando el final sorprende, ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo, el tiempo para amar? ¿Por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? ¿Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura? ¿Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura? ¿Hay que esperar si el mejor momento es ya? ¿Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda? ¿Qué esperar? Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. ¿Qué esperar? Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. No te dejes engañar pensando que tú mismo solo te curarás. Pues no hay nada de malo en arriesgarse y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele. Como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal. Así la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. ¿A qué esperar si la vida es un suspiro que no dura? ¿A qué esperar si el perdón es para darlo sin mesura? ¿Qué esperar si el mejor momento es ya? ¿Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda? ¿Hay que esperar? Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. ¿Hay que esperar? Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Este es el mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte amar.